blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. La defaunación es causada directa o indirectamente por las actividades humanas requeridas para sustentar el estilo de vida al que estamos acostumbrados. La destrucción y fragmentación de hábitats es la causa indirecta que incide con mayor fuerza en la defaunación. Otra actividad que también provoca la pérdida de especies es la cacería, ya que ejerce presión sobre las poblaciones de fauna silvestre, siendo además altamente selectiva hacia mamíferos grandes y medianos por su valor económico y estético. Esto escribe Stephanie Villalba para el blog Conciencia. Hola, mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Know, y es para mí un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Como siempre, quiero saludar con mucho gusto a la coanfitriona de este pod. Hola, Steph. Hola Juan, hola a toda nuestra audiencia, soy Stephanie Villalba, qué gusto saludarlos otra vez en otro episodio de este podcast que hacemos con que hacemos para ustedes con muchísimo cariño. Como ya les mencioné, soy editora del blog Conciencia, de la iniciativa Join the Know, y hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, es mi tema insignia. Pienso que es un tema que hay que discutir porque es muy actual y nada, estoy emocionada de que hablemos sobre él. Más es un tema muy ad hoc con estas fechas, Día de Muertos, Halloween, y es que vamos a hablar hoy sobre fantasmas de los ecosistemas. Para ello tenemos a dos invitadas muy especiales, a las cuales tengo el gusto de presentarles. Una es Jimena y la otra es Diana, pero les voy a dar un espacio para que ellas nos cuenten un poquito sobre ellas y qué hacen. Hola Jimena, hola Diana. Hola Stephanie, hola Juan, es para mí un gusto acompañarlos en este episodio. Mi nombre es Diana Sendejo, soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente estoy haciendo una maestría en restauración ecológica en la misma universidad. También soy joven exploradora de National Geographic Society y actualmente trabajo con Oso Negro en un proyecto llamado Walking with Blackbears, donde tratamos de abordar como los conflictos que existen entre los osos negros y el sector ganadero, sobre todo en una zona árida como lo es la zona de Coahuila, que es donde está es la región en la que trabajo. Y pues me da mucho gusto acompañarlos aquí y sobre todo hablar de este tema, ¿no?, que compete muchísimo como con la parte de restauración ecológica y también con la conservación, que es la defaunación. Hola Juan, hola Steph, hola Diana. Yo encantada de compartir este maravilloso espacio con ustedes en este súper proyecto que me encanta, hablando de un tema muy apasionante que es la conservación de la fauna silvestre y los problemas que enfrentan. Me presento para todo el público maravilloso que nos escucha el día de hoy. Soy Jimena Neri, soy licenciada en Ciencias de la Tierra. Me especialicé en ciencias ambientales, estuve trabajando durante 5 años en conservación de fauna silvestre aquí en México, sobre todo con grandes carnívoros. Y ahorita estoy trabajando en temas de sustentabilidad y economía circular. Muchas gracias Diana y Jimena, sean bienvenidas. Qué gusto escuchar que ambas trabajan con carnívoros. Eso va a ser bastante relevante para nuestra plática del día de hoy. Y bueno, yo quisiera empezar haciendo referencia al título de este texto, que es Fantasmas de los Ecosistemas, y la razón por la cual lo titulé de esta forma. Bueno, para empezar a hablar sobre ello, quisiera hacer mención de un fenómeno actual que está ocurriendo en bosques tropicales y que se conoce como el fenómeno del bosque vacío. Y esto es sitios en los que nosotros encontramos vegetación que parece intacta, es decir, vemos bosques donde los árboles están bien, la estructura se ve bien, tenemos, está, digamos, la biodiversidad de plantas bien conservada, pero cuando buscamos animales, sobre todo de tallas grandes, no encontramos, por lo menos no poblaciones que ya estén sosteniendo su función ecológica dentro de estos sitios. Hola Steph, muchas gracias por la introducción. La verdad es que los temas que propones y las preguntas son muy interesantes porque muchas personas desconocen que la salud de un ecosistema no nada más está representada por una composición o una vegetación sana y abundante, sino también por otros elementos que en este caso es la fauna. A la fauna hablamos de animales, no solo los grandes mamíferos o los carnívoros, sino también de pequeños animales que pueden ser pequeños vertebrados, como algunos anfibios, como algunos reptiles o aves, o incluso insectos. En ellos también se ha visto un problema de defaunación y muchas veces son los organismos más pequeños los que son más importantes para los ecosistemas. Algo importante que hay que saber es que las especies habitan los ecosistemas, no solo si existen los recursos dentro de él, sino que también son capaces de colonizar estos territorios de forma constante, es decir, que puedan reproducirse dentro de estos ecosistemas o que puedan llegar nuevos organismos a colonizarlos. Un problema muy grande que nos afecta en estos últimos años a partir de los procesos de industrialización es que cada vez se fragmentan más estos espacios naturales y se convierten en pequeñas islas rodeadas de una matriz que pueden ser campos agrícolas, que muchas veces son muy agrestes o sitios muy violentos para que la fauna pequeña o grande los cruce, o incluso llega a haber carreteras o ciudades, haciendo que estas islas estén, digamos, aisladas, separadas de otras, perdiendo conectividad, perdiendo su resiliencia y la capacidad de colonización de las especies de repoblar. Ese es uno de los procesos por los cuales se empieza a iniciar la defaunación, aunado a los más tradicionales, que pueden ser, por ejemplo, los procesos de caza excesiva, los procesos de, por ejemplo, de muerte de los insectos por el uso de pesticidas, o actualmente, y como lo vamos a ver en los siguientes años, por cambio climático. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jimena. Creo que diste una muy clara introducción sobre uno de los problemas principales que aqueja o que produce la defaunación. Yo solo quisiera acotar, pienso que no solo los mamíferos, reptiles y demás animales pequeños tienen este problema. No que solo ellos tengan el problema. Lo que quería decir es que yo no diría que son más importantes en un ecosistema, puesto que cuando retiras carnívoros, luego, en realidad cualquier animal que retires como de una cadena trófica va a repercutir en ese ecosistema, ¿no? Estás quitando como un eslabón y si quitas demasiados va a llegar un punto en el que el ecosistema colapsa. Entonces solo quisiera acotar en esa sección. Sobre todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Jimena. Lo que mencionas es muy importante, Steph. Esta parte de saber si una especie es más importante que otra es muy complicado. Sin embargo, los ecosistemas que son sanos y presentan altas tasas de biodiversidad, alfa, que es como riqueza de especies y abundancia de especies muy alta, tienen una sobrerrepresentación de funciones ecosistémicas. Y estos ecosistemas, digamos que son más resilientes a los cambios, porque si una de estas especies llegar a desaparecer, otra puede ocupar y cumplir su lugar. En el momento que pasan procesos de defaunación, que a veces son graduales, llega un punto en el que perdemos esa diversidad, sobre todo la parte de riqueza, más que quizá la abundancia la mantenemos igual. Y entonces, cuando llega a haber un evento catastrófico, que puede ser de origen natural, por ejemplo un huracán, o de origen antropogénico, como puede ser la apertura de una carretera o de una ciudad o un incendio forestal, por ejemplo. Si estas especies se pierden en un ecosistema con riqueza muy baja, va a ser muy difícil que se pueda restaurar. En cambio, si tenías una riqueza alta con especies que pueden ocupar el nicho de otras, va a ser más probable que puedas recuperar las funciones ecosistémicas de esos espacios. La defaunación, como vamos a estar hablando a lo largo de este podcast, no es un proceso lineal como ninguno lo es en ecología. Y aquí viene la frase favorita de todos los biólogos, yo creo, y es que todo va a depender de cómo estaban los ecosistemas antes de sufrir una perturbación, cómo se mantienen durante la perturbación y cómo terminan después de esta. Yo como que encontrando un punto medio entre las dos, recuerdo que alguna vez leí, debo de tener todavía por ahí el link, un artículo donde hablaban sobre la agroforestería como una de estas alternativas de de conectar paisaje y pues tener una como agricultura o al menos actividades productivas, porque también pues va mucho a la extracción de madera, como de una manera más sustentable o amigable con el medio ambiente, pero precisamente los autores se cuestionaban, bueno, hemos estado promoviendo la agroforestería y la agroecología, pero ¿qué tanto hemos promovido el hecho de que estas zonas que según nosotros se están recuperando ecológicamente porque las vemos otra vez atractivas a la vista? O sea, otra vez vemos como reverdecido el bosque, sí, o sea, todavía otra vez como que volvemos a ver la vegetación que se había perdido, pero por alguna extraña razón no volvemos a ver a la fauna que habitaba ahí esa zona, ¿no? Entonces ellos en el artículo hacían como, que era un artículo periodístico, hacían como una reflexión al, bueno, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y precisamente uno de los puntos era la cuestión de que muchas veces la presencia de grandes herbívoros o de grandes carnívoros no resultaba o no era visto de una manera positiva por el agricultor o por la gente que vivía en estos paisajes. Entonces eso conllevaba a que las personas como que pues siguieran con ciertas prácticas que a pesar de que como que se recuperaba una conectividad entre los paisajes, la percepción negativa y las acciones que derivaban de estas percepciones, pues no hacían que otra vez se volvieran a restablecer como las poblaciones de estos animales, ¿no? Y ellos decían, inclusive la agroecología le ha dado mucho peso a la cuestión de insectos o a la cuestión de invertebrados, pero sigue sin resolver el detalle de los grandes herbívoros y de los grandes carnívoros. Entonces, yo creo que aquí más que como hablar de qué especies son más importantes que otras a nuestras percepciones, es como la cuestión de por qué hay proyectos que si bien están como promoviendo el que vuelvan a ver como estos grandes bosques, no están promoviendo como que estos bosques vengan con el paquete completo, que pues es la fauna que anteriormente estaba en estos sitios, ¿no? Excelente, la verdad es que yo coincido con lo que están mencionando las tres, tanto Stephanie, Jim y Diana, y es que aquí hay algo muy importante que deberían de considerar las personas que nos están escuchando, más que nada si son personas que, bueno, no han tenido acercamiento a las ciencias biológicas o alguna disciplina derivada de las áreas naturales, y es que es muy importante que consideremos que hablar de los asuntos de defaunación, hablar de pérdida de especies y hablar incluso de algún problema relacionado con la deforestación, etcétera, cualquier tipo de problema visto desde la ecología o la biología, son problemas realmente complejos. Y esto implica que tengamos que agarrar una lupa e ir revisando cuáles son las causas que puede haber por diferentes lugares para poder explicar quizá un pedacito de una gran historia. Pero bueno, vámonos a ir hacia adelante en este pod, que realmente se está poniendo muy bueno. En este caso hay algo que a mí me llama mucho la atención y que es algo que acaba de mencionar Diana aquí en la última parte, que tiene que ver con la percepción negativa que tienen los o las personas locales que están bastante cerca de aquellos lugares en los que se está recuperando cierta fauna. Entonces, aquí, por ejemplo, alguna de ustedes, Jim o Diana, quisieran tomar la palabra para platicarnos al respecto. Híjole, creo que en esa parte tanto Jime como yo podemos como aportar ideas, y creo que también depende mucho de la zona en la que estás trabajando y la especie con la que estés trabajando. Porque comúnmente asociamos el tema de los carnívoros con percepción negativa, sin embargo, al menos aquí en Nuevo León hay como diferentes tipos de percepción sobre el oso, por ejemplo, que es un carnívoro muy grande, pero otra vez como tratando de volver a este artículo que yo lo relaciono mucho con defaunación, el que les comento, me acuerdo que ellos decían que habían también percepciones negativas respecto a herbívoros, ¿no? Yo creo que más que una percepción negativa porque creamos que porque satanicemos al animal o porque creamos que el animal es malo, es más como el hecho de que es muy difícil que veamos no con buenos ojos, no porque no queramos, o sea, no porque pensemos que el animal no debería estar ahí, pero sí cuando hay como un choque de intereses entre la cuestión de seguridad de las personas que habitan el sitio, o sea, seguridad física, y también como la cuestión económica, ¿no? A veces no es que los campesinos estén en contra de que haya una reintroducción de un carnívoro, de un herbívoro, sino es que más que nada están como abogando por sus intereses, porque pues sabemos que a veces en los entornos rurales la cuestión económica puede como no estar del todo estable, y el llevar un animal que puede representar como un riesgo a esa búsqueda de la estabilidad económica, pues puede como traer estas percepciones un tanto cuanto negativas, o sea, como una percepción de rechazo hacia la reintroducción del animal, o simplemente hacia la recuperación del animal, ¿no? Qué interesante lo que comentas, Diana. A mí me gustaría, si pudieras contarnos un poco más, tú trabajas con osos, entonces cuéntanos, ¿cuál es el conflicto ahí que existe entre fauna silvestre y humano, o cuál ha sido tu experiencia en campo con este carnívoro con el que tú trabajas? Y me parece importante lo que mencionas, ya que esto nos da una pauta sobre conservación. Cuando se diseña un programa para reintroducción, que en este caso creo que es la primera vez que hacemos mención a la palabra en lo que va del podcast, corríjanme si no es así, ahorita podemos hablar un poco más sobre ello, pero ¿cuáles son las estrategias que se siguen en estos casos como para acercar a las personas al problema, o cómo se le explica a un grupo de personas por qué necesitamos un oso en este lugar, por qué hay que conservar esta especie? Y en ese sentido iba mi comentario también sobre la diferencia de tallas en mamíferos o en fauna silvestre en general. A veces cuando conservamos a animales de tallas grandes, sirven como especies, las que llamamos paraguas, ¿no? Que son emblemáticas de un sitio, que son muy vistosas, que las personas que no están teniendo el conflicto ahí en el sitio donde está el animal, los ven muy atractivos y dicen como sí, hay que conservarlo, ¿no? Y la conservación de este animal permite la conservación de otros mamíferos medianos y pequeños, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Pero bueno, ya me fui por las ramas, me gustaría escuchar lo que Diana tiene que decir, o Jimena, quien esté con ganas de responder. Gracias, pensé que Dianita estaba preparando su podcast hoy. Pues es algo muy interesante que mencionas, Steph. Tendemos mucho a romantizar la presencia de los carnívoros, Diana no me dejará mentir, en el sentido que los vemos como héroes de la conservación, cuando en realidad son uno de los retos más grandes que tenemos en estos procesos de refaunación y conservación, porque justo como lo están mencionando, no solo implica tener un ecosistema funcional y sano para proveer de territorios extensos con suficientes recursos para su alimentación, que en muchos casos son mega herbívoros, los cuales pues obviamente dependen de otros procesos ecológicos importantes, sino que además en el entorno antropogénico en el cual vivimos, pues los carnívoros van a interactuar con otros procesos, en especial con la ganadería o con la presencia de poblaciones humanas, con lo cual pueden entrar en depredación hacia el ganado, creando una vulnerabilidad económica muy importante para comunidades rurales, o depredación de humanos, como pasa en otras partes del mundo, lo cual ya genera un conflicto entre fauna silvestre y seres humanos. La reintroducción de carnívoros principalmente se enfoca en resolver estos conflictos más que en la conservación de su entorno y de otras especies, como este concepto de conservación de especies paraguas. Algo muy importante que tenemos muy en claro quienes trabajamos con carnívoros es que tú no puedes llegar con una persona a decirle que el carnívoro que tú estás buscando conservar es importante para el ecosistema, porque estas personas no ven al ecosistema con una desintegración como nosotros la vemos. Ellos no ven la separación entre lo silvestre y lo natural, sino que lo ven todo integrado, y el carnívoro, bien o mal, puede representar una amenaza presente o futura a su producción dentro del socioecosistema. Lo que se hace es hablar sobre la presencia del carnívoro, no solo los riesgos que va a implicar, sino cómo puedes responder a esa presencia, las actividades de mitigación que puedes tener, que pueden ser como prevención o pueden ser respuestas para evitar depredaciones o mecanismos de compensación económica y cómo facilitar eso. Decirle a una persona que un carnívoro es bueno y le va a ayudar no siempre es lo correcto, porque algunas veces los procesos ecológicos que desencadenan la presencia de los carnívoros no se pueden ver sino en una media de más de 5 años, y las personas que viven del campo trabajan al menos en periodos anuales, si no es que menores. Entonces, esta diferencia de escala no les permite ver el beneficio de la presencia de estas macroespecies, y lo que buscas no es hacerles ver eso, sino mitigar el riesgo. Por supuesto que hablas sobre integridad ecosistémica, etcétera, pero definitivamente los procesos de conservación que ellos verían un beneficio y de los cuales sí puedes hablar de esto es importante para para el ecosistema, podría ser, por ejemplo, los procesos de restauración de cuencas, evitar la pérdida de suelo por erosión, la reforestación de las partes altas para mejorar la captación de agua de lluvia, la protección de vegetación riparia, que es la que va al lado de los arroyos, porque eso sí tienen resultados, pues no inmediatos, pero más visibles y que benefician a su producción. En cambio, la presencia de un carnívoro definitivamente no va a traer un beneficio a su producción en el corto plazo, y mucho menos si no se tiene un plan de manejo ganadero integrado. Uf, sobre la percepción de carnívoros, como mencionaba Jime, es un tema bastante como complicado, porque yo no considero que las percepciones, o sea, sí considero que a lo mejor hay malas percepciones, pero muchas veces el hecho de llevar al sacrificio de un animal, o que el conflicto se torne tal que el animal no pueda recuperar como esa zona donde antes tenía establecidas poblaciones, si bien tiene que ver con que en algunos casos hay una percepción negativa, muchas veces también cuando trabajamos con carnívoros nos encontramos con que no todos los campesinos tienen la percepción negativa, y no es la intención de todos los campesinos y de todos los ganaderos sacrificar un animal como el oso. Sin embargo, llega como ciertos puntos en la dificultad de la convivencia donde, pues, sí ocurre el sacrificio, aunque ellos no tengan la percepción negativa, simplemente porque el impacto económico o el impacto en seguridad, en seguridad física de ellos, pues llega a ser como bastante delicado, ¿no? Algo que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en el tiempo que he empezado con lo de los osos, es que he escuchado, sobre todo como en entornos rurales donde la economía no es del todo sólida, que las personas te dicen que ellos sí sienten una afinidad por el carnívoro, pero que de todos modos pues tienen que comer y trabajar, ¿no? Y el hecho de tener al carnívoro ahí representa un riesgo para ellos. Entonces, como menciona Jime, yo creo que no podemos llegar a explicarles como que tiene una importancia ecológica cuando ni siquiera estamos como comprendiendo la dimensión económica que les está impactando, ¿no? Que yo creo que eso es un tema muy interesante cuando hablamos de defaunación, porque para que hablemos de que una zona tiene defaunación, hay como un cierto proceso detrás, ¿no? Cuando pienso en defaunación, por ejemplo, si bien no quiero como profundizar tanto en lo de los osos para no desviarme tanto, yo creo que algo interesante en la defaunación, que al menos yo como restauradora ecológica he alcanzado a ver, es, les digo, este auge que ha habido por recuperar lo verde de un lugar, la vegetación de un sitio, y saber y tratar de que las actividades económicas no repercutan en la pérdida de estos espacios con vegetación nativa. Y dejar a un lado completamente la cuestión de la fauna y no resolver los conflictos que existen en la zona, no como darle también pagos justos a las personas que están haciendo este tipo de actividades económicas y que están respetando también a la biodiversidad. O sea, yo creo que la defaunación tiene como diferentes fases, procesos y caras, y es un tema como bastante amplio de tratar precisamente por esto, ¿no? Pero como Jimena menciona, yo también como que estoy muy de acuerdo con esto, que no podemos justificar como todo con la cuestión ecológica, porque recordemos que yo odio hablar de ecosistemas desde que entré a restauración ecológica, prefiero hablar de paisajes. Entonces yo creo que para tratar de solucionar como los problemas de defaunación, tenemos que darnos cuenta que lo ecológico muchas veces no es lo suficiente si no estamos comprendiendo que el ser humano y sus actividades económicas pues también forman parte de ese paisaje que necesita ser recuperado y necesita también recuperar sus poblaciones de fauna silvestre. Súper, la verdad es que esta plática la verdad es que me está gustando muchísimo porque es como... es que no sé si se han dado cuenta que como que hay cierta tendencia en las redes sociales con este super boom que han tenido los divulgadores y divulgadoras de ciencia, pero también un montón de animalistas que desgraciadamente pues muchas veces no tienen, ¿cómo podríamos decirlo? Pues la experiencia suficiente para aportar en un tema. A veces están olvidando estas partes que son sumamente importantes, no solamente para la fauna, sino para todos los seres vivos que forman parte del entorno de las personas. Porque estén siendo parte de una reserva natural, o sea, estén siendo parte del huerto, un parque urbano, etc. Todo este conjunto de seres vivos pues conforma el entorno. Pero hay una cuestión que se está haciendo bastante común y es la romantización de la fauna, y bueno, peor aún cuando se romantiza la fauna doméstica. Esto que ustedes están aportando es, creo que, sumamente interesante si consideramos el aspecto que ustedes mencionan y que muchas veces pasamos por alto biólogas y biólogos y quizá otras personas que se fueron a estas disciplinas de las ciencias naturales, que no precisamente tenemos que considerar obligatoriamente o puntualmente el aspecto del ecosistema, sino también hacernos la pregunta, ¿y esto que estamos haciendo, cómo puede beneficiar a la comunidad en la que estamos trabajando? Porque precisamente hablar también de las comunidades e incluso involucrarse con personas de otras áreas, como antropólogos, etcétera, suma muchísimo al trabajo y al conocimiento que tenemos, no solamente de la fauna, sino también del entorno completo y que nos permite contar historias cada vez más completas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Jime y Diana mencionan y también Juan. Sin duda es fácil romantizar la situación de cómo queremos hacer conservación mientras no estamos en el sitio, ¿no? Además de que estas situaciones varían dependiendo, decía Jimena, ¿no? Depende del lugar en el que te encuentres, va a variar cómo es la interacción o el conflicto que se está dando. Sin embargo, yo ahora quiero hacer una pregunta que está como ahí al aire para quien quiera, ¿no? También para mí, a final de cuentas, esto es lo que me gusta hacer y la conservación pienso que es algo que está ahí como en el corazón de todos los biólogos de algún modo. La pregunta, aunque no la tengo estructurada de la forma en la que me gustaría, para ser muy concreta, va más o menos así. Si sabemos que no tenemos las extensiones o el área suficiente para sostener poblaciones de, no hablo solo de carnívoros, sino hablo de mamíferos de talla mediana y grande en general, ¿qué podemos hacer para conservarlos? ¿O van a ser especies que ya solo vamos a ver en zoológicos más adelante, debido al conflicto que existe con los seres humanos y la expansión de estos? ¿O cuál creen ustedes que es el futuro de la conservación de estas especies? ¿Creen que la refaunación esté funcionando? También desde su experiencia en campo, que a mí me parece súper interesante escucharla. Híjole, yo la verdad espero que no. Yo soy fiel creyente y creo que Jimena y Juan, que me siguen por ahí por redes sociales, ya lo deben de súper tener en claro. Yo soy súper creyente de que la verdadera conservación se hace en espacios naturales. La verdad es que yo no le encuentro mucho fin a tener animales en cautiverio que no van a poder ser reintroducidos, así que desde el fondo de mi corazón espero nunca lleguemos a ese escenario, que yo sé que han habido especies que han estado mucho tiempo en ese escenario de que solamente en cautiverio y apenas están tratando de hacer sus primeros esfuerzos en reintroducción, que todavía en algunas especies hay como duda en si han sido o no exitosos, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de defaunación y de la pérdida de estos carnívoros y posteriormente queremos cómo recuperarlos, yo soy de la idea de que a lo mejor y los ecosistemas los tenemos o los estamos recuperando, porque justamente es un debate que he tenido con muchos amigos conservacionistas, ¿no? Porque yo les he dicho, yo creo que hace falta como conservación en espacios silvestres y muchos de ellos me dicen, bueno, pero es que sí ha habido restauración de hábitats, pero seguimos sin reintroducir a esos animales. Pero aquí, por ejemplo, yo cuestiono mucho algo cuando hablamos de restauración, ¿no? Que comúnmente podemos ver una zona que ha sido reforestada y creer que la restauración solamente es eso, la reforestación y la recuperación de la vegetación, pero eso no quiere decir que ya ese ecosistema esté apto para que vayamos y reintroduzcamos una especie y le luchemos así contra la defaunación de esa zona, ¿no? Es mucho más complejo porque muchas veces podemos tener los árboles, pero necesitamos, en realidad hay que recordar como que no podemos meter un carnívoro si no están las presas y a las presas no las podemos meter si el hábitat no tiene la producción de alimento de interés para ellos, o sea, para la especie de herbívoros, ¿no? Las especies de herbívoros que queremos meter ahí, ¿no? Entonces, si yo bien creo que para como alcanzar la reintroducción así de manera exitosa y combatir la defaunación, se necesita hablar de restauración, iniciar proyectos de restauración que verdaderamente sean integrales, que no sea nada más la típica idea de que vamos a sembrar arbolitos y ya está, sino que de verdad hay un seguimiento, un monitoreo, una evaluación de hábitat para ver si el lugar es el adecuado. También está la parte como social, o sea, aparte de esa cuestión de restauración, donde también lo social yo lo compagino mucho con la restauración como buena restauradora ecológica, y con la defaunación, porque pues sabemos que sí, bueno, como les decíamos Jimena y yo, la pérdida de especies muchas veces es por conflictos con el ser humano, también puede ser por otros factores, por ejemplo, el hecho de que haya especies invasoras, el hecho de que, no sé, de que a lo mejor el lugar se ve verde ante nuestros ojos, pero no tiene las suficientes calorías como para tener la especie de interés ahí, ¿no? Pero bueno, muy aparte de eso, yo creo que cuando hablamos de restauración con fines de reintroducción de alguna especie que nos interesa volver a recuperar, está como la cuestión económica. La solución del conflicto no nada más es cambiar la percepción, sino, como les digo, es encontrar un balance entre la cuestión económica de los productores y la cuestión y bueno, la existencia de la fauna silvestre en esa zona, ¿no? Hay medidas, hay maneras de trabajarlo, entonces yo creo que va más a eso, como buscar que se restaure el hábitat, pero también como en cierta manera como exigir o trabajar porque esas cuestiones que atentan contra la presencia de la fauna o que son las que verdaderamente activan el conflicto, como es la cuestión de no estar seguro en un lugar donde hay depredadores y la cuestión de que tu producción, ya sea ganadera o agrícola, depende de la especie que van a reintroducir. O sea, como tratar de arreglar esos pequeños, ¿cómo le podríamos decir? Como esos pequeños roces económicos o esos pequeños como topecitos económicos para, pues ahora sí, hablar de un proyecto de reintroducción adecuado, porque si no tenemos como solucionada la parte económica y social y ecológica a nivel vegetación y productividad del sitio, pues no vamos a poder soñar con la reintroducción de una especie. Y sí, yo creo que has dado en el punto clave, ¿no? Y desde hace rato lo venimos, creo que abordando de a poco este aspecto en el que, bueno, si vamos a hacer conservación o si las personas que se encargan de conservar o las personas que se encargan de divulgar el conocimiento para que las personas que no saben qué diablos tiene que ver la conservación con todo esto lo sepan, hay que considerar entonces esta parte en la que nosotros decimos o las comunidades nos pueden preguntar, bueno, ¿y yo qué obtengo a partir de este tipo de protección que le podemos dar a la fauna? ¿No? O me surge algo precisamente que he visto de tus redes, en tu caso, Diana, por ejemplo. Bien, conservemos con un aspecto bastante, bastante completo a los osos. Y posiblemente tenemos una idea de cuáles pueden ser los pros y los contras, ¿no? Ahora de momento, como como buena persona ajena al trabajo de conservación con los osos, me voy a imaginar que va a ser, bueno, evitemos que los osos se metan a nuestros ranchos para que se coman a nuestros animales, por así decirlo. O evitemos que el oso se meta a nuestra colonia para que no haga daños en nuestras propiedades, por así decirlo. Pero, ¿qué hay con el aspecto de otros animales que también son fauna y que en algunos casos no precisamente están pasando por un proceso de defaunación, sino más bien un gran proceso de aprovechamiento? Y es que esa es la idea, por ejemplo, que tengo con los cocodrilos. Y lo pregunto porque, Diana, en algún momento creo que estuviste implicada con lagartos. ¿Qué diferencias puede haber aquí? ¿Qué es lo que hace que lleguemos a considerar de buenas maneras conservar para aprovechar ciertas especies? ¿Qué es lo que nos falta para conservar aquellas que quizá no les vemos una forma de aprovechamiento? Híjole, es que ahí está un poco tensa la situación porque entre cocodrilos y osos, por ejemplo, los osos, en la cuestión de los ranchos, ellos están, son parte del rancho, los osos negros, donde sí se puede como controlar el no atraerlos, es en los fraccionamientos, sobre todo en zonas periurbanas. Pero en realidad sí han habido como esfuerzos o propuestas para encontrar un aprovechamiento económico a los osos negros, sobre todo porque sabemos que en Estados Unidos se pueden aprovechar, pero en México no está autorizado el aprovechamiento, porque aquí en México, en la norma 059, el oso negro todavía se encuentra en peligro de extinción, y para el aprovechamiento cinegético necesitamos tener poblaciones muy estables, donde según la última modificación de la norma 059, la única zona que tenía como estas poblaciones estables y aún así no se autorizó la cacería del oso negro, era precisamente la zona norte de Coahuila. En Nuevo León hay muchas hipótesis también sobre que posiblemente la zona de Picachos también tenga una población bastante razonable para dar pie al aprovechamiento cinegético. Sin embargo, pues al ser muy difícil de estudiar las poblaciones de los osos negros, porque son animales que son muy difíciles de contabilizar, por así decirlo. O sea, hay cositas que dificultan el saber con exactitud la población de los osos negros. Bueno, como estas cositas que no permiten como tener muy, muy claro los estudios poblacionales en estas zonas, pues digamos que es lo que hace que no se autorice todavía el aprovechamiento, ¿no? Que honestamente, yo siento que si se llegara a autorizar el aprovechamiento de oso, pasaría lo mismo que nos pasó con el oso grizzly, ¿no? Porque una vez que tú le pones valor económico a un depredador, yo estoy 100% segura de que claro que hay gente que caza osos negros, sobre todo en entornos rurales, y que nunca nos enteramos como conservacionistas, porque muchas veces la gente no se va a esperar a que el seguro ganadero llegue y le resuelva, la gente va a tomar como justicia por sus propias manos, y es algo en lo que a mí no me gusta juzgar, porque pues yo vuelvo a lo mismo, es una cuestión económica y una cuestión de estilo de vida que es muy difícil para entender para nosotros desde las ciudades. Pero bueno, volviendo al tema del aprovechamiento, yo siento que si se llegara a autorizar el aprovechamiento con los osos, a lo mejor estamos un poquito destinados, una, por la cuestión del conflicto, y dos, por la cuestión de que sería un trofeo de caza bastante codiciado por lo hermoso que es ver un oso negro. A lo mejor podríamos estar destinados a cometer lo mismo que con el oso grizzly. La verdad es es una como una suposición mía. Obviamente hay otros manejadores que seguramente pensarán de diferente, pero yo creo que mientras no estamos como seguros de que verdaderamente hubo una recuperación en las poblaciones de los osos negros, no se debería de autorizar el aprovechamiento. Y en cambio, con los cocodrilos, al ser una especie que, por así decirlo, su manejo fue un poco más sencillo que lo que sería el manejo del oso negro, que fue pues el establecimiento de humas cerradas donde se empezó a reproducir a los cocodrilos para con fines comerciales, sobre todo comercio de piel, carne o inclusive mascotismo, ¿no? Pues bueno, ahí sí hay una... Yo honestamente siento que todavía la gente tiene una percepción más negativa sobre los cocodrilos que sobre los osos. Y esa es como mi percepción, no como alguien que haya trabajado con cocodrilos, porque sí quise mucho tiempo trabajar con cocodrilos y estuve mucho tiempo como ahí leyendo y capacitándome sobre cocodrilos, pero algo que esa es como mi percepción, como la familia de parte de mi mamá tenía un rancho en una zona de la costa de Chiapas, donde pues es común la presencia, la observación de los lagartos. Entonces yo sí notaba que la gente, por ejemplo, de la zona de la costa, tenía percepciones muy negativas, a diferencia del oso cuando estás como en las zonas rurales del norte, que la gente tiende a decir, ok, sí, es un animal que me afecta el ganado, pero es muy bonito, entonces no lo voy a sacrificar. Pero claro, también tenemos como esta dimensión de las personas que aunque sea muy bonito, lo van a sacrificar, y la dimensión de las personas que ven al oso como el animal súper travieso que no quieren dentro de sus ranchos, ¿no? Pero sí, precisamente yo creo que es como el hecho de saber que vas a obtener un beneficio económico con el cocodrilo y lo quieres ver en unidades de manejo ambiental para lucrar con él, pero no lo quieres ver en el lago que tienes al lado de tu casa o en el manglar que tienes al lado de tu casa, porque pues te representa un riesgo para ti, y mucho menos lo quieres ver en un río donde hay como ganado, ¿no? Entonces yo creo, al menos desde mi experiencia como alguien que vivió un tiempo en la costa de Chiapas, es que la percepción no está, es todavía un poquito más negativa para el cocodrilo que a comparación del oso. Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor y la conservación de los cocodrilos está siendo muy exitosa por la cuestión de las unidades de manejo ambiental, pero pues también está muy latente el conflicto en las zonas donde no hay como un aprovechamiento turístico, sino más un aprovechamiento pesquero, y pues donde sí, y donde tampoco están como establecidas estas sumas. Excelente, muy bien. Pues yo creo que esta parte contesta bastante bien estas pequeñas diferencias o cuestiones que nos pueden surgir, ¿no? Como pensar, bueno, ¿qué pasa con con aquellos animales que se aprovechan para, pues, consumo y beneficio económico para las comunidades? ¿Y qué pasa con estos otros animales que todavía no logramos saber cómo o no logramos más bien establecer algún tipo de políticas que nos ayuden a tener una convivencia, pues, responsable con ellos, ¿no? Y darles protección, la protección necesaria, debido a que forman parte del entorno natural. Ahora, volviendo a lo que mencionaba hace un momento, hay una cuestión, yo creo que ya más general, un poco ya más amplia. Aquí recuerdo, por ejemplo, y aquí quizá me pueda ayudar Jime. Hace tiempo, cuando se comenzó con la reintroducción del lobo mexicano, yo recuerdo que en mis clases de alguna materia, de cuando estaba estudiando biología, ya la verdad no recuerdo cuál fue, se hablaba muchísimo de los aspectos positivos de la reintroducción del lobo mexicano. Había personas que aplaudían las acciones que se llevaban a cabo, pero también había algunas otras que nos llegaban a comentar que, bueno, en realidad los esfuerzos tenían que ir muchísimo más allá de lo que en realidad estábamos viendo tanto en noticias y lo que nos llegaban a comentar en las clases, ¿no? Los aspectos eran muchísimo más complejos, precisamente porque el aspecto de la reintroducción del lobo mexicano, al menos hasta donde yo entendí, era, pues, después de que había sido erradicado totalmente, precisamente por los rancheros, ¿no? Entonces, aquí en este aspecto, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta reconocer para las especies, ¿no? ¿Qué nos falta reconocer para darle la importancia necesaria a la fauna? ¿Qué necesitamos en el caso de conocer respecto a los carnívoros? ¿Qué necesitamos conocer respecto a animales herbívoros que también son de suma importancia para el aspecto del ecosistema, pero también para el aspecto del desarrollo de las comunidades? ¿Qué es lo que nos falta todavía por aquí? Gracias, Juan, por la pregunta súper interesante y súper importante en el qué nos falta. Pero antes de poder responderla, creo que vale la pena preguntarnos a nosotros mismos a quién estamos viendo faltos de algo para la conservación. Puede ser, por ejemplo, qué nos falta en materia de legislación, qué nos falta en materia de gobernabilidad y gobernanza a distintos niveles, qué nos falta a nivel de vinculación con las sociedades. ¿Qué nos falta en la parte de financiamiento? Ese es un punto crítico en todas las estrategias de conservación a nivel mundial. ¿Y qué le falta a las comunidades para salirnos en muchas de ellas de esa línea de pobreza que obviamente no les permiten acceder a otro tipo de niveles de bienestar en los cuales ya podemos hablar de satisfacer más allá de tus necesidades sociales, económicas, alimenticias y de salud, por garantizar la salud de un ecosistema y luego irnos más profundo del ecosistema o del paisaje, como bien menciona Diana, y empezar a preocuparnos por los carnívoros? Entonces, creo que respondiendo un poco a tu pregunta, algo que nos falta mucho es entender que no es nada más educación ambiental, o no es nada más concientizar a las personas o hacerles ver que son importantes los carnívoros, porque bueno, teoría sobra para decir por qué son relevantes para la regulación y resiliencia de no solo uno, sino varios ecosistemas. Quizá lo que nos falta como profesionistas dedicados a la conservación, pues es un poquito esta interdisciplina o multidisciplina con otras áreas, sobre todo las sociales, para tener mucha más empatía con las comunidades, para entender que lo primero que ellos necesitan no es nada más una charla de educación ambiental que les comunique la importancia del ecosistema o del carnívoro, sino irnos más atrás y ayudarles a entender la relación entre su salud, su bienestar y su herencia a generaciones futuras con el cuidado ambiental, y que parte de ese cuidado ambiental tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad, y los carnívoros forman parte de esa biodiversidad. Entonces, yo me iría como a esta generalidad para poder resolver ese que nos falta, más que atenderlo de forma puntual carnívoro por carnívoro, porque como sabemos, o sea, sí se puede hacer y sí se puede lograr, pero eso no va a generar el cambio de paradigma necesario para que las cosas puedan funcionar de forma autosuficiente y sustentable a largo plazo. Y que esto quiere decir que no necesitan a un experto atrás de ellos 24/7 cuidando que no vayan y maten al jaguar o al oso porque hay conflicto, sino que al contrario, solito se autogestione y se evite este tipo de temas, ya sea por la gestión propia de tu manejo ganadero o como persona, o la gestión externa que es hacia los carnívoros. Pero cerrando un poco, es básicamente esto, ¿no? En el proceso de refaunación de carnívoros, antes de irnos a atender el problema o mientras atendemos el problema de reintroducirlo, es importante, uno, que como sociedad entendamos que el problema es integral y hay que garantizar las necesidades económicas, de salud y sociales básicas de las personas antes de meterles el tema ambiental. Dos, el tema ambiental va más allá de solamente la biodiversidad e incluye los temas de paisaje, de cuencas, de regulación de los ciclos biogeoquímicos, de mantenimiento de la productividad del suelo, de la gestión de recursos limitantes como lo es el agua o la pastura, del mantenimiento de la vegetación para la eficientización de los procesos ecológicos. Y mientras hacemos eso, podríamos empezar a hablar de reintroducción de carnívoros. Pero hacerlo así aislado y meternos nada más a conservar carnívoros solitos, sin tener en cuenta todas esas superdimensiones de los conflictos o de los retos en conservación, lo único que va a seguir haciendo es propiciar conflictos, porque no nos vamos a entender con la comunidad. La comunidad va a poner por encima sus necesidades de nuestro interés por conservar y nosotros vamos a querer seguir intentando imponerles nuestro interés. Pues cerrando es eso, básicamente. Totalmente de acuerdo contigo, Jimena, pienso que tienes razón. Sin embargo, también hay que hacer hincapié en que es difícil que una persona aborde de esta forma todos los problemas biológicos que existen al mismo tiempo, o no hay hasta ahora un grupo que se haya coordinado, digamos, a nivel, ya ni siquiera voy a decir nacional, digamos estatal, como para tratar de decir, bueno, este problema tiene prioridad y vamos a empezar por acá, ¿no? Pienso que es un poco también sobre eso, estos problemas que se tratan como desde la soledad, si se puede decir de esta manera, y bueno, cada quien está tratando de hacer cosas desde su trinchera. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, sin embargo, también creo que aquí la cuestión es el tiempo, ¿no? Conforme avanza el tiempo, nos gana como para mantener en cuestiones de diversidad genética las poblaciones. Y no hablo solo de carnívoros, hablo en general de fauna silvestre de talla mediana y grande, ¿no? Es un reto enorme el que hay para las personas que se dedican a conservación, y también el cómo abordarlo es un problema sumamente complejo. Yo estoy de acuerdo contigo también en que si no resolvemos los problemas económicos y de asegurar salud de las personas, no vamos a poder avanzar. Sin embargo, pienso que también es complicado, o para mí ha sido complicado como ser bióloga y de repente toparme con esto, que yo, digamos, ahora empiezo a entrar por ahí, ¿no? Pero no tenía como las herramientas para resolver esta sección. Pienso que debe hacerse, claro que sí, pero con colaboración, ¿no? No puede uno saber como todo sobre todas las áreas. En este caso hablábamos como solo de este problema. Eso no quiere decir que no haya un montón de problemas aparte, ¿no? Pero bueno, es hora de ir avanzando hacia el final de este podcast. Yo estoy sumamente agradecida por la presencia tanto de Diana como de Jimena. Ha sido un placer tenerlas aquí y escuchar sobre su experiencia en campo. Chicas, nos gustaría que nos den su información, dónde las encontramos, dónde seguimos su trabajo. Están haciendo cosas grandiosas, cuéntenos un poco sobre cómo localizarlas. Gracias, Steph. Gracias, Juan. La verdad, ha sido maravilloso compartir este espacio con todos ustedes. Es un gusto, como siempre, Diana, compartir ideas juntas en estos temas de conservación. Y pues a mí me pueden encontrar sobre todo en Twitter, @himneri con X. El tagline es Too Wild, muy salvaje en inglés. Y básicamente es la red donde más me pueden contactar, me pueden mandar mensaje privado si necesitan mi correo o apoyo con cualquier otro tema. Ay, al contrario, pues el gusto es mío también. Me encanta todo el tiempo hablar con Jimena y discutir este tema con Jimena. Para mí también fue un súper honor estar aquí con ustedes y conocerlos. Igual en mis redes, pues me pueden encontrar como The Wildlife Kid en Twitter o como Diana Sendejo con V al final en Instagram o como Diana Sendejo en mi Facebook personal. Pues para cualquier duda sobre osos, conservación, restauración, pues ahí está su servidora. Y pues muchísimas gracias a ambos por la invitación a este podcast y muchas felicidades también por la iniciativa tan bonita. Muchísimas gracias a ustedes por compartir su tiempo. Es algo sumamente valioso, algo que siempre hemos considerado en Join the Node, es que, bueno, más que compartir a veces de una cuestión económica, creo que compartir los conocimientos de manera libre para con las audiencias es algo sumamente importante, más que nada en nuestros días, en los que necesitamos con urgencia del conocimiento científico y de las personas científicas proporcionando este conocimiento a las personas que no tienen una preparación técnica. Los comentarios, la charla que hemos tenido esta noche, estoy plenamente seguro que serán bien recibidos por la comunidad que escuche este podcast, en el que, bueno, quizá ustedes no lo sepan, pero este podcast se dirige precisamente a personas que tienen diferentes intereses y no precisamente han estado involucradas en aspectos técnicos del trabajo científico. Y creo que el acercarles a personas que han tenido diferentes experiencias en el trabajo de conservación es sumamente importante e interesante y va a ayudarles a sumar a sus conocimientos. Creo, como reflexión final, que es muy importante que tomemos acción, incluso desde los niveles más básicos educativos, enseñarle a las niñas y a los niños que la riqueza natural de México se le conoce precisamente como riqueza natural, no solamente por los componentes que tiene, sino también por todos los aspectos que involucra. Tanto si bien los ecológicos, los biológicos, todo esto relacionado con la ciencia, pero también con aquellos que se relacionan muy fuertemente con los aspectos de la identidad de las comunidades. Gracias, Juan, qué gusto haber estado con ustedes en este episodio del podcast. Es un tema que a mí me gusta mucho. Espero que a la comunidad también le guste. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Soy Stephanie Villalba, me despido. Hasta luego. Y mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node. Y para mí, como siempre, fue un gran gusto compartir con ustedes estos minutos de conocimiento. Les recuerdo que este podcast estará disponible tanto en la plataforma Spotify como también en Google Podcast, pero también, y muy importante que lo sepan para aquellas personas que no tienen acceso a estos podcasts y que quieran tener el audio, directamente en nuestro sitio web, que es www.elnodo.science/podcast, podrán encontrar todos los episodios y también los podrán descargar, ya que los hemos almacenado en la plataforma gratuita archive.org. Pero bueno, de mi parte por el momento sería todo. Es un placer, como siempre, y nos vemos en el siguiente, perdón, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @Join the Node. Te esperamos en la próxima edición.